che pensas marciarte già lo sei y no te detendré, haz lo que tú quieras. Sin embargo, esperaba que te quedaras, pero al agua hay que dejarla correr. Mientras yo me tragaba palabras que no pude decir. Y si el viento hoy sopla a tu favor, yo no te guardaré rencor. No, claro que sé perder, no será la primera vez. Hoy te vas tú, mañana me iré yo. Ser un buen perdedor, el mundo no cambiará. Alguien sin duda ocupe tu lugar. Radio Suquía. Muchas gracias. ¿Otra? A ver. Radio Suquía. Dices que me has dejado de amar. Dices que no me ponga a llorar, que no hay nada bajo el sol, que es eterno ni el amor. No es verdad. Sí. Maldad, yo ya la conozco. Sí. Pero que me ama, eso lo sé bien. Decidas lo que decidas, tú serás todo en mi vida. Si te vas voy a extrañarte, sé que no podré olvidarte. No te guardaré rencor, seguirás siendo mi amor. Sé que tú ya lo has pensado y te marchas de mi lado. Piénsalo bien, piénsalo bien. Es hora ya de madurar, mañana te podría pensar. Piénsalo bien, piénsalo bien. Decisiones tan ligeras pueden herir aunque no quieras. Piénsalo bien. Esa. Que me calme si no te decides. Piénsalo bien, piénsalo bien. Días dar y amor como el mío no vas a encontrar. A ver, quiero que en este ritmo, así. Busco un amor sincero, un amor sincero, bueno y parrandero. Ay, y parrandero, ay, que me haga vibrar, que me haga vibrar, que nunca se ponga triste. Radio Suquía. Porque es muy feo tropezar. En la vida hay problemas, solo así puedes sacar las piedritas para un lado. Si no puedes lo saldando, ey, ay, qué buena que está. Ay, qué buena está, ay, qué buena que está. Que nada dura para siempre. Es una frase común que suena muy diferente. Desde que te fuiste, desde que te fuiste, desde que te fuiste. Vuélveme a querer, no me lastimes. ¿Cómo debo hacer para romper este silencio cruel de no saber más de ti? Ti. ¿Quieren otra? Yo como un árbol desnudo estoy sin ti. Mis raíces se secarán. Abandonado así, me haces falta que tú estés aquí. Porque partiré y aquí me dejas con el alma congelada y el sabor a soledad. ¿Quién puede controlar las emociones y sentir que has perdido cuando te ama de verdad? Y me faltas, amor mío, como cuando busco a Dios en el vacío. en ausencia de ti. Quisiera así decirte que tú me faltas, amor mío. El dolor es fuerte y como un desafío. En ausencia de ti yo no sabré vivir. Mi madre desde chico, mi madre, sí, siempre me hizo escuchar, sí, la música que toda Córdoba sabe bailar. Vamos, la música de que toda Córdoba sabe bailar. Cuarteto. Una vez más, cuarteto. Muchas gracias, nos vamos a una pausa, no sabe lo que se viene después.